Bienvenidos amigos y amigas a este su programa La Niñez es Primero en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos con Beto Tobar. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Hola, Marcos. Muchas gracias. Y su servidor Marcos Galicia. Hoy tenemos como invitada a Magalí Cano y conversaremos acerca de ella, acerca de la campaña Guatemala Sin Hambre. Bienvenida, Magalí. Gracias por la invitación. Escaso en el corazón. Guatemala ha sido uno de los países que ha venido siendo calificado como uno de los que más atrasado está en el tema de la nutrición y la desnutrición y el avance a superar la desnutrición de la población. Es más, por ahí decían que Guatemala era uno de los más, el quinto país más atrasado en el cumplimiento de la población del tema de la nutrición, ¿verdad? Y por eso nosotros, un poco reflexionando desde la niñez es primero, y de este cumplimiento de este derecho, pues nos es como bastante cuestionante el cumplimiento de este derecho. Y nosotros, con ustedes como referente de esta temática y de esta lucha, los invitamos a reflexionar hoy. Además, porque, por ejemplo, si revisamos algunas estadísticas, estaba yo viendo ahorita que en la CESAN decía que en lo que va del año van 31 niños que mueren por desnutrición. Hoy mismo en la mañana un medio de comunicación dijo que un niño había muerto en el hospital, y era el segundo en esta ya no usas más palabras, estás sin contenido. Estamos hablando de que casi son aproximadamente 6 niños ya no que sirve que de nada va registrando. La mente hueca, había que decir de eso que con amor, hay un subregistro, y cuando hablamos de subregistro ya no es una total de tus ojos, vigilancia de este tema, ¿verdad? Además, porque hablamos de una crisis amor, de salud a la cual nos enfrentamos en Guatemala. Pero además, pero sabemos que el tema del hambre, el tema de la nutrición va más allá. Y bueno, solo vemos números de niños que mueren, pero de ahí, atrás de eso va una crisis alimentaria, una crisis de acceso a poder vivir de una manera digna, ¿verdad? Una canasta básica que ha subido a una alta cantidad. Alguien decía por ahí que había subido a 300 y algo de quetzales la canasta básica en Guatemala. Pero en este contexto, pues invitamos a Magalí Cano y quisiéramos que nos contaras, Magalí, cómo surgió esta campaña de Guatemala Sin Hambre. Si nos pudieras comentar. Gracias nuevamente. Decirles que la campaña Guatemala Sin Hambre nace el 21 de septiembre del año 2007. La conformaron organizaciones sociales, campesinas, indígenas, ONGs, que de alguna manera veían que en Guatemala hablar del tema del derecho a alimentación era nulo. Hemos tenido un gran avance en la creación de la política y la ley de seguridad alimentaria nacional, pero el enfoque basado en derechos estaba realmente fuera de la agenda de trabajo cuando se hablaba de atender el tema de la alimentación. En ese sentido, vimos también que en el tema de la exigibilidad jurídica había un gran déficit de trabajo de las organizaciones sociales. Hay un gran avance en la exigibilidad jurídica y social, pero muy poco en materia de DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para poder atender desde el enfoque de derechos el tema del derecho a la alimentación. Eso hizo que en el 2007 estas organizaciones de una manera voluntaria se organizaran en la campaña que actualmente se llama Guatemala Sin Hambre. Quienes la integran pues son actualmente 12 organizaciones activamente, ¿verdad?, que respaldan el trabajo que realizamos en esa materia y en otras, como es el tema del desarrollo rural integral. Excelente trabajo que ustedes realizan, y a todo el gran conjunto de problemas también se suma este problema de las instituciones que son débiles, que están debilitadas, y también con todo lo que ustedes han realizado, ¿cuál es el objetivo principal de la campaña? El objetivo principal que teníamos en el 2007 era sentar jurisprudencia en materia de derecho humano a la alimentación, lo cual hoy por hoy lo vemos cumplido, porque tenemos sentencias firmes dictadas por juez competente, de donde se ha sentenciado al Estado de Guatemala por violación del derecho humano a la alimentación. Eso por un lado, y por el otro, el objetivo primordial es mantener en la agenda pública el enfoque de derechos cuando se habla de derecho a alimentación, y no se quede en un nivel solamente de acceso, no se quede en un nivel únicamente en materia de seguridad alimentaria, que es lo que normalmente nosotros manejamos. Y en ese sentido, bueno, el Estado está percibiendo la idea de seguridad alimentaria como una idea institucional, una idea estatal, ¿verdad? Las comunidades y las organizaciones me parece que tienen otra propuesta frente a esta que es diferente, ¿no? Que es muy, va de acuerdo a una realidad, si nos pudieras plantear como esa diferencia, ¿no? Cómo el Estado plantea seguridad alimentaria, las comunidades y las organizaciones tienen su propio planteamiento, que me parece que es soberanía alimentaria, ¿verdad? Sí. Si nos pudieras hablar como la diferencia de estas dos planteamientos frente al tema de la nutrición. Sí. Bueno, iniciar que hablar de soberanía alimentaria en los pueblos es hablar de una lucha política muy fuerte, muy grande. La Vía Campesina a nivel latinoamericano ha hecho esfuerzos por el avance y la definición en esta materia. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de que son los pueblos, son las comunidades, son las personas las que deciden qué producir, qué comer y de qué manera pueden tener acceso ellos y a qué alimentos sanos, agroecológicos, ¿verdad?, que puedan nutrir a las familias en las comunidades. En cuanto al tema de la seguridad alimentaria, que es el enfoque que se trabaja desde el Estado, lamentablemente no tiene un enfoque de derechos, solamente un enfoque de proveer, de que la gente acceda por medio de ciertos programas, ¿verdad?, que no resuelven la situación, mientras que el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria van más allá. El enfoque de derechos es cómo la gente de verdad puede acceder a una vida digna en las formas necesarias que necesite para adquirir los alimentos, ya sea vía trabajo o vía semillas y tierra para producir sus propios alimentos, mientras que la seguridad alimentaria, el enfoque es otro, ¿verdad?, y solamente está plasmado en el hecho de poder paliar alguna situación de inseguridad alimentaria que viven en las familias. Parte de esto también se ve plasmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también, que son 17. ¿Qué actividades ha impulsado la campaña aparte de ello? Ustedes han impulsado gama de actividades. Sí, nosotros en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son ahora, ¿verdad?, lamentablemente tenemos una posición crítica y reflexión muy fuerte. En la evaluación que se ha hecho del incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de Milenio, de todos es sabido que hubo un incumplimiento casi que total, ¿verdad?, de poder erradicar la pobreza y la extrema pobreza como lo tenía el Desarrollo de Milenio 1. Y sin embargo, a la hora de leer uno los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también en el número 1, que habla del tema de pobreza, están siendo, si las estrategias que plantearon durante 15 años para los Objetivos de Desarrollo del Milenio no fueron eficaces, ¿verdad?, y hemos tenido un retroceso, tenemos una agudización y realmente estamos en un momento de los más críticos en cuanto al avance de la pobreza y la extrema pobreza en nuestro país. Y si los programas, en lugar de avanzar, han retrocedido, ¿de qué cumplimiento de desarrollo sostenible podemos hablar ¿cómo podemos decir que al año 2030, dentro de 15 años, la mitad de la, se va a erradicar la pobreza, la mitad de la población, como lo plantea el objetivo? Eso es a simple vista, si en los 15 años anteriores a lo que hemos vivido, tenemos muestras y ejemplos del incumplimiento, y porque no existen las condiciones, no vamos a lograr llegar a ese objetivo de desarrollo sostenible número uno. Sí, es que eso sería como decir que vamos a perseguir una camioneta con los pies descalzos, ¿verdad? Que no tenemos el Estado guatemalteco y sus instituciones no tienen esas capacidades de alcanzar estos objetivos y de superar la pobreza y la extrema pobreza, ¿verdad? Pero tú hablabas anteriormente un poco de la jurisprudencia y de los casos de que han ustedes establecido para el cumplimiento de derechos. Si nos pudieras hablar, porque sobre este logro, pero tal vez sería como hablarlo en el siguiente segmento, porque ya nos están mandando al corte. Entonces vamos a un corte, regresamos después. Gracias. Negra, pa' yo la negra, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo la negra, pa' yo la luna, pa' yo Hola amigos y amigas, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, en el programa La Niñez es Primero, y hoy estamos conversando con Magalí Cano de la campaña Guatemala Sin Hambre, y veníamos conversando un poco sobre esa realidad y esa lucha que la campaña ha venido haciendo porque Guatemala cumpla con este derecho, que es el derecho a la alimentación, ¿verdad? Que ya decíamos estaba consignado en la Carta de Derechos Humanos, en muchos de los objetivos que también se están planteando a nivel internacional, que no los ha cumplido, que no alcanza a cumplir el derecho, ¿verdad? La pobreza, la marginalidad y la extrema pobreza cada vez son más. Y decíamos que ustedes habían sentado un precedente con respecto a la demanda del Estado guatemalteco por el incumplimiento a este derecho. ¿Cómo se organizaron y cómo fue su estrategia para poder sentar este precedente? Las 12 organizaciones que conforman la campaña son ACCS, ACEDE, Achunay Guatemala, ACDIP de Petén, COMSCAL de San Carlos Alzatate, HEIFER de Guatemala, CUC, CENOC, Plataforma Agraria, la Asociación Nuevo Día de Camotán, la Fundación Guillermo Toriello y Fundesco. Estas organizaciones, cuando pensaron hace muchos años cómo lograr que realmente los responsables de violar los derechos humanos, pero principalmente el derecho humano a la alimentación, tuviera un precedente, y vimos que realmente las condiciones en las que viven las familias de pobreza y extrema pobreza en la situación de la alimentación y el hambre, ¿verdad?, ha ido incrementándose en unos niveles demasiado fuertes de desnutrición. El 17 de noviembre del año 2011, en el juzgado de niñez y adolescencia de Zacapa, planteamos 5 demandas contra el Estado de Guatemala. Son 5 niños. Y en Guatemala, según los datos de la FAO, hay más de 2 millones de niños muriéndose de hambre. Y son datos de hace varios años y se siguen manteniendo, y por lo que tenemos entendido, esto ha ido creciendo. Imagínense que Guatemala debería de tener más de 2 millones de demandas legales por los casos de desnutrición, por el hambre que están padeciendo las niñas y los niños en nuestro país. 4 madres valientes se animaron a demandar al Estado de Guatemala en el juzgado de niñez y adolescencia de Zacapa. Fue una larga trayectoria. Ustedes saben que el sistema jurídico en Guatemala tiene muchas, muchas deficiencias, ¿verdad? En el caso de los juzgados de niñez y adolescencia, lamentablemente hay mucho desconocimiento de cómo abordar el tema de los derechos económicos, sociales, culturales. La práctica y la dinámica de estos juzgados es de otra naturaleza, además de atender jóvenes infractores con la ley, a ver todo el tema de rescate de la niñez en particular, ¿verdad? Pero enfrentarse a casos donde hay una violación de derechos humanos es por primera vez que un juzgado de niñez se enfrentaba a esta situación. Tuvimos la suerte de tener un juez muy valiente, muy capaz, que si uno lee las sentencias uno diría que son doctrina pura en materia de niñez y en materia de derecho a alimentación. Un juez que se preparó realmente para dictaminar lo que tenía que dictaminar. Después del largo recorrido que tuvimos en este proceso de audiencias de conocimiento y audiencias definitivas, la última sentencia la obtuvimos, las sentencias fueron entre abril y mayo del 2013, la última fue el 31 de mayo del 2013, donde el juez declara al Estado de Guatemala responsable por omisión en el cumplimiento no solamente del derecho a alimentación. Nosotros planteamos demandas por el derecho a alimentación y obtuvimos sentencias por violación del derecho a alimentación, a la vivienda, al trabajo, al agua, a la vida, una violación directamente del derecho a la vida. Creemos nosotros que hablar hoy por hoy, ahí podría abrirse otros procesos. Ya hay sentada una jurisprudencia, y lo que esto significa es que ya hay sentado un camino jurídico, ya hay una ruta jurídica abierta, que cualquier otra persona que quiera plantear demandas en materia de DESC, que son de los derechos económicos, sociales y culturales, puede hacerlo, ¿verdad? Ese es un gran avance. Lamentablemente, el proceso en el que estamos hoy es bastante desalentador, porque a pesar de que hay sentencias desde 2013, las impugnaron los ministerios. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, determinó que las sentencias eran lesivas para su ministerio. Imagínense que atender 4 familias son lesivas para un ministerio después de la cantidad de millones que muchas veces se dejan sin ejecutar en estos rubros de atención a la seguridad alimentaria. Después de ese proceso de impugnación, la Corte de Constitucionalidad dictaminó a favor de las familias, ganaron los amparos y entonces hoy por hoy los ministerios tienen que cumplir. Como no ha habido una buena voluntad por parte de los ministros y los secretarios responsables, la PDH hizo una denuncia pública y presentó denuncias ante el Ministerio Público porque la sentencia dice que de no cumplirse lo mandatado en la sentencia se dictará lo conducente. Quiere decir que los funcionarios públicos que están hoy en funciones son responsables del cumplimiento y al no hacerlo pueden ir a prisión. Y ya la PDH entabló las denuncias ante el MP para que se den los procesos legales correspondientes contra los funcionarios que han incumplido. Creo que eso ha sido como una parte, una estrategia muy interesante para las familias, muy desgastadora, muy desanimada, porque no han visto cumplido, después de tanto esfuerzo, no han visto cumplidos sus derechos, ¿verdad? Al contrario, en lo local se les ha estigmatizado, los funcionarios públicos que los han atendido no han velado, no han tenido la voluntad política realmente de cumplir, ¿verdad? Es importante también resaltar que estas fueron demandas contra el Estado, no contra el gobierno. Nosotros presentamos las demandas en el 2011 en el gobierno de Álvaro Colón. Luego tuvimos un proceso de audiencias y de exigencia y cumplimiento de las sentencias durante el gobierno del Partido Patriota y hoy estamos en un nuevo gobierno, el FCN Nación, y esperaríamos la voluntad política de los funcionarios de este gobierno para cumplimiento. No pueden decir que es una responsabilidad del gobierno de Álvaro Colón porque no fue contra funcionarios públicos en particular ni contra ministerios directamente, sino contra el Estado de Guatemala. Y eso creo que es bien importante que la ciudadanía sepa que el responsable de velar por el cumplimiento de nuestros derechos es el Estado de Guatemala. En ese sentido, el Estado de Guatemala en materia de derecho a la alimentación se comprometió a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que conocemos como PIDES, a que debería de respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la alimentación de la población guatemalteca. Wow, es alarmante ver cómo la gran omisión del Estado frente a esta situación y los logros que ustedes han alcanzado son bastante grandes. Y también cabe mencionar que para el Estado pareciera que los derechos sociales, económicos y culturales han pasado a estar en segundo plano. Y eso es alarmante también. Entonces, también ustedes han abierto un camino bastante grande, han ido abriendo brecha, haciéndole frente al Estado. Y entre esos logros también, ¿nos podrías contar en forma resumida o nos podrías informar sobre la iniciativa 4084 y posiblemente cómo va su proceso dentro del Congreso? La iniciativa 4084, que es la iniciativa de ley del desarrollo rural integral, es una lucha, es un planteamiento que se hizo desde los planteamientos de las comunidades. Desde antes del año 2000, las organizaciones campesinas, en ese entonces liderada por la CENOC, estaba liderando un proceso desde las comunidades para que desde allí surgiera realmente qué es el desarrollo rural, no el enfoque de desarrollo rural que lamentablemente tienen los funcionarios de Estado hoy. Por eso es que nosotros consideramos que la iniciativa 4084 no es inconstitucional. En el año 2010 se demostró legalmente, con análisis inclusive legales, que la iniciativa 4084 no es inconstitucional. Sin embargo, la Cámara del Agro y otros ministerios han insistido en que tiene algunas situaciones que están contrarias a lo que dice la Constitución. Hoy por hoy la iniciativa tiene primera y segunda lectura. El nuevo gobierno dijo que necesitaba un tiempo para conocer cómo estaba la iniciativa 4084. Es así como la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Congreso de la República decidió que iba a revisar y iba a emitir un dictamen. Para ello tuvo 60 días, lo cual venció el 17 de mayo del presente año, donde pidió nuevamente a las organizaciones que plantearan por qué consideran importante la iniciativa 4084, lo cual se hizo. Lamentablemente, lo que tenemos hoy es un documento que no es un dictamen, es un documento informal, no tiene número de registro, entonces no podemos decir que es un documento legal, pero que lo que hicieron fue trastocar el origen natural de la 4084. Estamos ahorita en un proceso bastante crucial para el desarrollo rural integral en Guatemala. Sabemos que Guatemala sigue siendo rural, aunque los empresarios digan que no, Guatemala sigue siendo rural, ¿verdad? Lamentablemente el campo está siendo destinado para otro tipo de productos y no para productos que velen por el derecho a la alimentación de la población, como ha sido el maíz y el frijol. Vemos una franja transversal del norte invadida completamente por plantaciones de palma aceitera africana, lo cual ha venido a perjudicar la seguridad alimentaria y los niveles de acceso a la alimentación que las poblaciones en estas áreas tienen. No digamos así, la costa sur, que ha sido histórica en todo el tema de las plantaciones de caña de azúcar y ahora también de plantaciones de palma africana, ¿verdad? Entonces, creemos nosotros que lo rural debe de prevalecer, tiene una lucha muy fuerte desde hace muchos años de sobrevivencia, nunca se le ha puesto atención y consideramos que la iniciativa 4084, a través de sus políticas sectoriales que tiene y al crearse el Ministerio de Desarrollo Rural, ¿verdad? Y no poder, lo que pasa con el tema de la seguridad alimentaria, que un puchito lo ejecuta el Mides, otro puchito el MAGA, otro puchito Educación y así el Ministerio de Salud, y entonces cada quien con sus pequeños poquitos de dinero, ¿verdad? Al final no cumplen. Entonces, consideramos que al crearse un Ministerio de Desarrollo Rural iba a estar allí la responsabilidad de un ministerio de la ejecución de la coordinación, ¿verdad? De esta temática que es tan importante para nuestro país. Hacemos un llamado de verdad a la Comisión de Agricultura del Congreso a que hagan un dictamen de acorde a la realidad, ¿verdad? El sujeto priorizado de esta iniciativa es el sujeto campesino, pobre, de extrema pobreza, ¿verdad? Hombres y mujeres que viven en el campo, que tienen una vida de subsistencia y que necesitamos, si con leyes, en otro sentido, nuestros avances son muy lentos, sin leyes es peor, y ahí es donde nosotros apostamos a la iniciativa. Teníamos un gran avance, aunque con algunas cosas que probablemente había que revisar con la PENDRI, con la Política de Desarrollo Rural Integral. Hoy ya ni siquiera se habla de la PENDRI. Sabemos que hay una iniciativa que está siendo direccionada en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, es ahí donde hay un equipo que se llama PENDRI, que han estado tratando la manera de mantener ese trabajo desde los territorios, de los NGT, que yo le llamo, que son los núcleos de gestión territorial, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, en el anterior gobierno al menos teníamos la PENDRI, ahora ya ni siquiera tenemos eso. Ahora nos están creando otro tipo de cosas, como es la política agrícola, que no nos va a llevar absolutamente a nada. Magalicano, nos has estado exponiendo de manera magistral esa realidad de lo rural y lo del desarrollo, ¿verdad? Cómo estamos considerando lo rural como al margen, cuando al final, cada vez que nos sentamos a comer, no nos deberíamos de poner a pensar que es desde lo rural que comemos, ¿verdad? Nadie aquí en la capital se sienta a sembrar su maíz o a ir a cortar todos los granos y todo lo que consumimos, ¿verdad? Dependemos y deberíamos de darle su posición privilegiada y de derecho a las comunidades y a las organizaciones que están en el tema rural. Por eso estamos en ese sentido hoy hablando sobre el derecho a la alimentación, ¿verdad? Y de la campaña de Guatemala sin hambre. Volvemos en un momento. Gracias por su atención. Escondida en una esquina del jardín, pues seré feliz. Quedaba 10 kilómetros del círculo infantil, pero te mimé toda, te presté mi tete, te di mi carriola, pensé que me tenías inquina, me hiciste tragar toda tu plastilina. Yunei, si te quiero, no te hagas la dura, dame una mordida de tu raspadura. Y nos perdemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos los pipis distintos. Intercambiamos flujos de catarro con antojo, me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos. Cuando te vi, tenías el color de un chocolate. Y descubrí que mi abuela intentaba segregarte, pero jugamos cabezas locas a meternos cosas sucias en la boca. Lombrices vivas, cabos de cigarro, pedazos de pan viejo envueltos en fango. Yunei, si te quiero, tus padres me asustan. El juez los separa y el diablo los junta. Y nos perdemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos los pipis distintos. Intercambiamos flujos de catarro con antojo. Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos. Cuando te vi, la seño te cargaba en sus rodillas y a cocotazos te hacía tragar la horrible papilla. Y protestamos, no éramos pocos, si no hay chupa, chúpame como los mocos. Por defenderte di el paso al frente. Cuando sea grande seré dirigente. Yunei, si te quiero, no sé si me amas, pero te confieso, me orino en la cama. Y nos perdemos en intelectuales laberintos para saber por qué tenemos los pipis distintos. Intercambiamos flujos de catarro con antojo. Me diste tus impétigos, yo te pegué mis piojos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa La Niñez es Primero. Hoy comenzando conversando con Maely Cano de la campaña Guatemala Sin Hambre. Hemos ido contextualizando cuál es la situación, cuáles son los logros alcanzados, y también hemos hablado de, en materia de la Ley de Desarrollo Rural y todo lo relativo. Y también sería bastante interesante que nos compartieras acerca de la diferencia de soberanía alimentaria y seguridad alimenticia, que son dos temas bastante importantes dentro de estos proyectos. Gracias. Como lo decía anteriormente, el término seguridad tiene un enfoque, ¿verdad? Que solamente es el tema de la protección, pero no enseña a que la gente haga. Solamente es el tema de la protección. El tema de soberanía es cuando ya la gente, las poblaciones deciden, ¿verdad? Ya no necesitan quien les vaya a decir qué es lo que tienen que hacer, no necesitan quien los esté protegiendo, sino que haya desde lo natural ir haciendo y produciendo lo que necesitan. Partiendo de ese término, entonces podemos entender qué es seguridad alimentaria. Es solamente procesos de protección, ¿verdad?, a través de los cuales lo han hecho en programas asistencialistas, como en los dos anteriores gobiernos, que se hablaba mucho del Pacto Hambre Cero, ¿verdad?, de bolsas solidarias, de bono seguro, de otro tipo de actividades que únicamente le iban a alegrar un ratito el día a la familia para poder tener algunos alimentos que comer, porque no todo lo que la bolsa de alimentos lleva a la gente, las comunidades, se lo come, mientras que el tema de la soberanía se queda ahí nulo, muerto, porque la gente no tiene posibilidades de poder acceder a la producción de sus propios alimentos. Es importante recalcar esto porque el sector más golpeado siempre es la niñez y la adolescencia, y esto siempre desemboca en la migración, ir a buscar estas oportunidades de poder tener alimentos y las condiciones de vida mínimas humanas en otros lugares, ya sea en el casco urbano o emigrar hacia el norte, que es lo que hemos visto alarmantemente en cifras muy grandes en la actualidad. Entonces es muy importante que hagamos énfasis también en este tipo de situaciones de seguridad, soberanía, y también apostarle al decreto 4084, que va a ayudar bastante. Otro punto que tú también habías abordado y que quisiera que bueno, nuestros oyentes les quedara bien claro, era la parte esta de la expropiación, la explotación que hay de los recursos a nivel comunitario, ¿verdad? Y que los empresarios, el mismo Estado lo vende como desarrollo a nivel de lo rural, que es lo agroindustrial, ¿verdad? Que contamina, pero ¿cómo ustedes han visto esto que influye en la hambruna que invade muchas comunidades, ¿verdad? ¿Cómo influye esta visión de desarrollo que como tú lo has dicho, ¿no? Que es destrucción del medio ambiente, que contamina, que paga bajos salarios, que crea, pero ¿cómo esto influye en este cumplimiento de este derecho? Como ya lo comentábamos, ¿verdad? Anteriormente, antes teníamos con todo y todos los defectos la PENDRI y alguna propuesta para atender la situación de la seguridad alimentaria y la desnutrición en Guatemala. Hoy, del 14 de enero para acá, quiero decirles que lamentablemente hemos tenido los peores retrocesos en los últimos 4 años. En el materia de desarrollo rural están hablando de encadenamientos productivos. Para el enfoque empresarial para atender el desarrollo rural son encadenamientos productivos. Una política agraria, agrícola, que lo que plantea son mini riegos. ¿De qué mini riegos podemos hablar en las comunidades de Camotán, por ejemplo, donde ni siquiera hay agua? La gente vive entre las piedras y lo poco que se da entre las piedras, ¿verdad? ¿De qué desarrollo rural estamos hablando? Cuando lo que plantean es lo que dice el CATUM 2032. Cuando lo que plantean es avanzar en el triángulo Alianza para la Prosperidad, que sabemos que son propuestas que no nacen desde las comunidades, y por eso la apuesta a la 4084. No, hemos venido haciendo un trabajo muy fuerte con la ADRI, que es la Alianza de Desarrollo Rural Integral. La Marcha Indígena y Campesina también ha hecho mucho avance, mucho trabajo, no solamente de planteamientos técnicos, políticos y legales, sino de lucha y movilización social para la aprobación de la 4084. No pueden botar a la basura una iniciativa que no la creó un técnico en un escritorio. Es una iniciativa 4084 que nace del sentir de la población indígena, rural, campesina, que vive en extrema y extrema pobreza, que está vulnerable a todas las situaciones que se están dando. Si no hay una regulación, un régimen que nos permita a nosotros proteger el campo hoy por hoy, vamos a ver agudizados y vamos a ver incrementados los niveles de desnutrición. La CESAN tiene asignado 40 millones para atender la situación de la seguridad alimentaria. Eso no es suficiente. Para la crisis alimentaria que están teniendo las poblaciones hoy por hoy, eso no es suficiente. Decía Beto al inicio que reportaban la muerte de un niño ayer en el centro de salud de la zona 6. Un niño que no está reportado por muerte por desnutrición. Es un niño que está reportado por muerte por deshidratación y por diarrea. Lo que sucede es que la diarrea es la fiebre, el bajo peso son un síntoma de la desnutrición, ¿verdad? Entonces ya no reportan las muertes por desnutrición, las reportan por enfermedades. Y por eso es que aunque nos digan a nosotros que del año para acá ha habido 31 muertos, ¿verdad? Habría que realmente hacer una revisión minuciosa de la cantidad de muertes que están registradas en los centros de atención primaria por diarreas. La diarrea es un síntoma muy fuerte de la desnutrición, pero como no quieren reportar niños muertos desnutridos, los reportan por enfermedades comunes. A eso el auditorio tiene que ponerle mucha atención, ¿verdad? Mucha atención de dejarnos llevar por los datos. Ahora es realmente triste ver que los datos que se manejan no coinciden con la pobreza y la extrema pobreza que se está viviendo. La tierra en el campo está siendo utilizada para productos monocultivos que no sirven para la alimentación, ¿verdad? Están de alguna manera obligando a las poblaciones a la venta de sus tierras, ¿verdad? Acosándolas, criminalizándolas, estigmatizándolas, y la gente se está quedando sin tierra para producir. Y la invasión que la palma africana está haciendo en las comunidades está llegando a límites inmanejables, ¿verdad? La contaminación, no solo ambiental, sino la contaminación de los ríos, del mismo cuerpo, de las enfermedades que produce por la el alto uso de químicos que este tipo de productos utiliza está creando desastres irreversibles para la madre naturaleza, ¿verdad? Para la madre tierra. Gracias, Magalí. Y en ese sentido, esta crisis afecta, como bien lo dices, al tema de la niñez y a su salud, ¿verdad? Hay que poner mucha atención a esa parte porque sí, es cierto, ¿verdad? El subregistro con respecto al tema de las muertes de niños es una realidad. Guatemala no tiene un buen registro de casos en esta situación de casos de muertes de niñez y en todos los demás cumplimientos de derechos, ¿verdad? Tiene una problemática de registro, pero también me parece que es una intención política, ¿verdad? Una intención un poco mal, ¿cómo diré? De destrucción, de invisibilización de una realidad. Eso sí, estamos de acuerdo. Magalí, si nos pudieras como contar, en ese sentido, cómo la campaña de Guatemala Sin Hambre se está proyectando para este año y para los próximos años frente a esta realidad tan, tan desastrosa que nos contás. ¿Qué acciones piensan están impulsando? ¿En dónde están proponiendo las comunidades? Inicialmente nosotros creemos en el trabajo articulado y colectivo. La campaña por sí sola con sus organizaciones difícilmente podamos hacer cosas de impacto muy fuerte. Por eso es que el trabajo coordinado que hacemos en materia de desarrollo rural con la ADRI es sumamente importante. Organizaciones en particular de la campaña trabajan activamente en la marcha también, ¿verdad?, en la Asamblea Social y Popular, para poder aportar desde la experiencia que desde la campaña se tiene a estos espacios, pero también desde la realidad de las comunidades. Las alianzas y las coordinaciones son importantes para el avance de los procesos. Participamos en el Colectivo Social por el Derecho Humano a la Alimentación, hacemos un monitoreo anual de cómo ha ido avanzando o cómo puede ir retrocediendo el tema del derecho a la alimentación en Guatemala, lo cual en los informes anuales que sacamos desde el año 2007 realmente demuestran que no ha logrado ninguna política ni ningún programa poder avanzar en el derecho humano a la alimentación. Hemos lanzado en noviembre del año pasado un observatorio que se llama Observatorio de Desarrollo Rural y Derechos Humanos. En ese observatorio lo que pretendemos es desde una mirada, desde a través de la observancia, poder hacer algún tipo de monitoreo que nos permita hacer las denuncias respectivas públicas de cómo se ha ido retrocediendo, ¿verdad? Y cuál es el termómetro que existe en materia de desarrollo rural y derecho a alimentación en Guatemala. La violación de los derechos humanos, principalmente de la niñez y de adolescencia, se están incrementando. Uno de los casos es el caso de Lionel, que cuando presentamos la demanda tenía 11 años, un niño que apenas llegó a segundo primaria, un niño desnutrido, descalzo, huérfano de padre, con la responsabilidad de asumir el apoyo al hogar, tiene que emigrar a las fincas de café en la frontera de Florido con Honduras para poder ayudar y comprar el maíz, como él dice, y poder ayudar a su mamá, ¿verdad? Son niños y niñas que poco se les ve el futuro. Ustedes saben que los problemas de la desnutrición son irreversibles. Los daños que estos niños han tenido, hoy Lionel ha superado muy fuertemente la desnutrición crónica, pero los daños ocasionados por la desnutrición que tuvo en su niñez son irreversibles. Tenemos así varios casos, ¿verdad? No es lo mismo como recuperarse una herida y que sane, que los daños y las secuelas que deja la desnutrición en la niñez, que es la más vulnerable, y las madres de familia, no podemos dejar de hablar también de las madres de familia, principalmente de las madres de familia lactantes, ¿verdad? La niñez juntamente con las madres está en un proceso y está en un momento crucial. La sequía que se está viviendo, ¿verdad? Producida no solamente por el cambio climático, sino por la poca voluntad que tienen los estados de poder atender el tema, por ejemplo, el desvío de los ríos, por qué no llega agua a las comunidades, por qué no pueden regar sus siembras, etcétera, está haciendo que si en otros años el tema de la desnutrición era de alarmarse, este año vamos a tener índices demasiado altos de desnutrición. Una canasta básica que cuesta más de 4,000 quetzales y un salario mínimo que no ha superado los 2,750 quetzales. Tenemos una brecha casi del 100% entre lo que cuesta una canasta básica para poder medio comer y lo que debería de estar ganando una persona, que ustedes saben que en el área rural la gente ni siquiera gana el salario mínimo. Por eso la gran oposición y crítica que hicimos a los salarios diferenciados, querían poner un salario de menos del salario mínimo. Si el salario mínimo no alcanza a cubrir la canasta básica, no digamos, ¿y dónde dejamos a toda aquella gente? Niños y niñas que no tendrían que estar trabajando, que tendrían que estar estudiando, pero que la misma necesidad y las mismas condiciones de pobreza extrema en la que viven los ha llevado a ir a acompañar a sus familias a trabajar, ¿verdad? Y que no les pagan, no les reconocen el trabajo familiar. Gracias, Magalí. Y en torno al tema del decreto, ¿hay algún tipo de acción que ustedes vayan a estar impulsando en este año que nos pudieras comunicar? Sí, hemos venido desde la vez que nos enteramos de este documento que la Comisión de Agricultura tiene, donde han trastocado toda la esencia de la 4084, se ha venido haciendo un trabajo de denuncia pública, se han hecho una serie de conferencias de prensa en el marco de la Alianza de Desarrollo Rural, de la ADRI, para que de verdad haga una reflexión, una sensibilización a los tomadores de decisión de poder revisar y analizar esta iniciativa, ¿verdad? Se han hecho plantones, esto va sumado muy fuertemente al avance que está teniendo la discusión para ingresar a nuestro país transgénicos, ¿verdad? Que también es una violación del derecho humano a la alimentación que va a trastocar fuertemente el desarrollo rural en nuestro país, ¿verdad? Y cómo pueda ir cambiando esa soberanía alimentaria de la cual nosotros defendemos mucho. Se han hecho análisis jurídicos, ¿verdad? Para demostrar que realmente no hay inconstitucionalidades, ¿verdad? Hablan de que ¿por qué queremos democratizar que la iniciativa 4084 lo utiliza? Ese no es un término revolucionario ni nada malo, es un término que aparece en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué los empresarios tienen temor a ese tipo de cosas? Y lo que queremos realmente es que haya una regulación legal que proteja al área rural, que es la más afectada y que la mayor parte de la población. Pretendemos tocar todas las puertas necesarias, hacer todo el proceso de incidencia necesario en los tomadores de decisión. Ahora está en manos de la Comisión de Agricultura, está en manos del Congreso el votar a la basura una iniciativa desde los pueblos y construir una iniciativa que no nos va a servir para nada. Sí, muchas gracias por habernos acompañado de hoy. Realmente fue poco el tiempo y mucho que decir. Y sí, el mensaje clave sería que nos articulemos, que nos coordinemos para trabajar todos y todas juntos, porque este año es un año crucial para Guatemala. Gracias, Magalí Cano, por visitarnos aquí y por hablarnos y hacernos conciencia, y a los radioescuchas, pues, que nos informemos cada vez más, que tomemos conciencia y critiquemos, y no en los datos, ¿verdad?, que los medios masivos de información a veces nos dan, no siempre son los más certeros, ¿verdad? La realidad rural es una realidad que debemos de conocerla, que debemos de ahondarla, y que debemos de dejar de verlos como atrasados, como no, tenemos que vernos como una unidad en toda Guatemala, y con la diversidad cultural y luchas a nivel de los derechos de los niños y niñas. Bueno, amigos y amigas, gracias por escucharnos. Los esperamos en una próxima. Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática, en su programa La Niñez es Primero. Nos pueden escuchar en laurbanaradio.com y nos pueden seguir también en Facebook. Y también ahora el programa La Niñez es Primero también tiene su espacio en Facebook, que se llama La Niñez es Primero. Y bueno, estaremos invitando nuevamente a los compañeros de la campaña de Guatemala Sin Hambre en la una próxima, para que nos estén actualizando un poco con las luchas y las acciones a favor de una vida digna, de una vida sostenible, con cumplimiento de derechos, con cumplimiento de todos los deberes que el Estado tiene que tener en relación a la alimentación y a una vida más digna y más próspera. Muchas gracias, Magalí, muy buena tarde, te cuidas. Gracias, igualmente. Y solo para cerrar, es que los derechos no se negocian, se conocen y se exigen. Muchas gracias. ¿Qué?